correcta. Ese es mi dilema. Me queman dos amores a la vez. Uno es más calmado, se ha dedicado a enamorarme. Me da seguridad en sus brazos, vive para mí. Pero el otro es algo inexplicable. Es una tentación insoportable. En mi corazón las dudas se enfrentan. No encuentro respuestas a tantas preguntas. Sin dolor será mi decisión quedarme como estoy, sola. Flores y regalos, siempre un detalle inesperado. Es el ideal de hombre, de cualquier mujer. Pero el otro es algo inexplicable. Es una tentación insoportable.